We did it like that, and now we do it like this. We did it like that, and now we do it like this. Yeah. Now block kids who got the cocaine. Don't tell me it's the little kids on Soul Train. The metaphor sent from my brain to my jaw. It comes from other places, not the tinted faces. Journalistic values are yellow, and then of course falters. You watch Channel Zero with that bitch Mama Walters. She have you believe black invented crack when President Lyndon had the formula way back in 63 with Kennedy. Yes, the double cross. Remember that's when they blow his fucking head off. Vietnam vets come back looking like one-armed pests. Nixon bounce, hear a text. No picket fence, no job, no angel in the car. Blue collar turns the bourgeois. Depressed in your chest. Jack D es el mejor, tío. ¿Qué? Y un huevo, tío. Jack D es una mierda. ¿Está tirado? No sabes lo que dices. Jack D es un mamón. No sabe nada de nada. Por mí se puede ir a tomar por culo. Por mí. Dice ese cabrón de Speech. Speech es un negro que no vale una mierda. ¿Cómo puede ser Jack D el rapero más duro cuando todavía que yo sepa no se ha cargado a nadie? Pues claro, hoy en día hay que ser más duro, tío. Para empezar, sé que esos negros no pegan a las pibas y nunca violan a nadie. Y tampoco se pican ni han estado en la cárcel por cargarse a nadie. ¿Cómo coño van a ser duros? Mira, tío, yo no pienso comprar música que no sea dura de la de verdad. Yo no creo que haya que cargarse a nadie para demostrar que eres duro. No, eres maricón. Un momento. Los únicos negros que me representan son Tupac, G-Rap y Wu-Tang. Nada más. Y también el Dr. Dre, soy hijo puta. Yo también lo creo. Sí. Y esa mierda de la energía positiva, el mundo en el que vivimos no es positivo, es negativo. Por eso la violencia y el sexo venden discos, joder. Pues claro. Tíos, a mí me gustan los raperos positivos. Lárgate de aquí, tío. Mira, tío, estás loco. No te entiendo. He ido la olla. Esa gente me da pena. Doctor Dre es el que mola. Venga. ¿Por qué nos dejáis de tanta chorrada? Hay que atender el negocio. Go, tú no deberías estar aquí. Vete para allá, ¿no eres el vigilante? Cinema por la vena, Asteradoa. Aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex, un peu profond. Ton cœur de pyrex, résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. N'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Arratsaldeon, bienvenidas. Cinema por la vena, en breve comenzamos. Manu, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y bueno, en esta ocasión vamos hasta Brooklyn, nos desplazamos hasta New York y bueno, en breve comenzamos aquí en Cinema por la vena. Bueno, Arratsaldeon, como hemos dicho, aquí desde los estudios de Iroi, Ratia, euntasaspi.bost, aquí estamos en Cinema por la Vena, un jueves más dispuestos a hablaros del buen cine, de este cine en esta ocasión, tan a la vez desconocido, pero buenísimo y apasionante que nos trae Spike Lee desde Nueva York, este director afroamericano, que bueno, pues que muchas de vosotras conoceréis por Malcolm X, por Haz lo que debas, por Plan Oculto, o más recientemente remakes como Old Boy, ¿no?, en la película surcoreana. Así que bueno, en breve vamos a comenzar aquí en Cinema por la Vena, euntasaspi.ubost. Bueno, Manu, pues aquí estamos dispuestas otra vez, aquí en Cinema por la Vena, a hablar, a destripar, como nos gusta llamar, a todos los directores, a todos los actores, actrices y películas. Y nos vamos a remontar a mediados de los 80, ¿no?, para hablar de este cineasta, de Spike Lee, un cineasta que nace en Atlanta, en Georgia, pero que pronto emigra a la Gran Manzana y, bueno, pues se empieza a dedicar a lo que más le gusta. Pues sí, efectivamente, es un director que, como comentábamos a nosotros aquí a foco cerrado, y comentas tú también muy bien, Gonzalo, a veces pues la gente te hablas de Spike Lee, todo el mundo le conoce, es un personaje bastante mediático, pero luego te puedes analizar igual con la gente, pues igual tampoco ha visto muchas películas de él, ¿no? Y a pesar de que empezamos en los 80, como bien dices, realmente es un gran regenerador de los 90, yo creo, de este cine, con una estética muy noventera también en sus películas, en las iniciales, con un paso también a los 2000, pues igual no tan afortunado en lo exitoso y en lo cinematográfico, pero que nos deja igualmente pues alguna joya. Y sí que es verdad pues que últimamente igual puede estar un poco más de capa caída, por así decir, con estos remakes y tal, pero que efectivamente es uno, como decimos, un personaje muy importante para mí, desde el punto de vista de la dirección, porque ha dejado joyas y obras maestras para mí, y sobre todo que ha dejado mucha huella, como decimos, en esos 90 que tanto nos gustan a ti y a mí. Y que creo que es un buen punto de partida para empezar o para conocer otro tipo de películas también, ¿no? Spike Lee creo que es un buen punto de partida para conocer un cine independiente norteamericano con trasfondo y con una forma bastante positiva y un tratamiento de la música y de la estética también maravillosos. También con altibajos, como decimos, ¿eh? Efectivamente. Sí, últimamente le vais a recordar o la gente le va a conocer porque, bueno, ha hecho una especie de boicot a los Oscars, ¿no? Porque él y Jada Pinkett Smith, que es la mujer de Will Smith, pues quejándose bastante de que por tercer año consecutivo no ha habido ningún actor o actriz afroamericano entre los nominados en la Academia, ¿no? Y bueno, hay bastante polémica con ello. La verdad es que, en realidad, siempre se dice, ¿no?, que desde Hal Berry en 2002 y Sidney Lumet, me parece que también ganaron un Oscar en los 70. Desde Washington creo que Training está más Day. Desde Washington, en Training Day, exacto. Este sargento de la policía corrupto, que para mí es bestial esa peli, por cierto. Sí es verdad que Denzel Washington, que luego hablaremos de la incursión con Spike Lee, que tiene bastantes pelis en común, sí es verdad que está más aceptado en el establishment hollywoodiense, sin embargo, que otros actores, ¿no? Pues el caso de... ¿qué voy a decir? El propio Spike Lee. Sí, la verdad es que... A ver, Spike Lee ha sufrido el racismo en sus propias carnes. Muchas veces lo ha denunciado, siempre que le ha pasado. Bueno, sus películas están impregnadas de esta denuncia también, ¿no? A mí lo que me gusta de Spike Lee, hablando ahora de racismo, es que sus películas lo utiliza para analizar el racismo de una manera, o sea, multidireccional, porque no solo habla del racismo que sufren los negros, que es la raza a la que él pertenece, sino el racismo que tenemos a veces implícito las personas, y más en un mundo como es el norteamericano, con esa mezcla de razas, ¿no?, lo que se conoce como el melting pot. Melting pot. Esa mezcla de razas que propicia una cultura muy enriquecida, yo creo, pero a la vez también provoca pues unas diferencias raciales y unas disputas pues que a veces tienen bastante trascendencia, ¿no? Y me gusta mucho el tratamiento que dan todas las películas, porque en la mayor parte de las películas que he visto, aunque se alejen de esta temática más social o de este tipo, sí que, porque pueden ser películas más de tipo thriller, o alejadas, como digo, del cine social, sí que es verdad que tienen siempre esa pátina de analizar el racismo, ¿no? De alguna manera, y como decimos, de multidireccionalmente también. Bueno, pues él empieza, Spike Lee comienza su andadura con Nora Darling en el año 86, que bueno, que es el primero escrito, dirigido y editado por él. Decir que esta película, Nora Darling, está rodada en blanco y negro y gana en Cannes, atentas, el premio de la juventud a la mejor película extranjera, un premio bastante importante. Ya decimos, es bastante joven en esta peli, tendrá 20 y pocos años Spike Lee. Y bueno, y no es hasta 2 años después cuando firma Aulas Turbulentas, como hemos dicho, en el 88, con un actor tan, para mí, tan versátil como Laurence Fishburne. Sí, sí. Todos lo recordaréis por este papel en Apocalipsis Now de chavalito, ¿no? Y luego posteriormente como Morfeo. Pastilla blanca o roja, no, pastilla roja o azul. La tercera película de la que nos vamos a ocupar ahora, y bastante, porque para mí es un antes y un después en el cine, sobre todo afroamericano, es Haz lo que debas, del año 89, y bueno, es una peli espectacular. No podéis perderla, porque yo la vi hace bastante tiempo, ya de hecho casi ni me acuerdo, pero bueno, o sea, sí me acuerdo, perdón, porque es una película que te deja marcado. Deja pozo. Digo, no me acuerdo el final y todo, no me acuerdo cómo acaba, pero... De los detalles, eso es. Pero bueno, es una película increíble. Con Danny Aiello, Salvatore, Fragione, Sal, con Ossie Davis, el propio Spike Lee, haciendo de repartidor de pizza, Tina Pérez, creo que hace de la novia, ¿no? Rosy Pérez, es cierto. Bill Nunn, este Radio Rajín, este tío de 2 metros alto, altísimo, que va con el radiocasete a cuestas, escuchando el Fight the Power de los Public Enemy. John Turturro, que es un reconocidísimo actor, con los Coen también, además hemos hablado bastante de él, con Barton Fink, con Muerte entre las Flores. Samuel L. Jackson hace un pequeño papel también, que no era muy conocido tampoco. Sí, y adivina quién sale, Manu, sale nuestro favorito Frank Vincent, este mafiosillo italoamericano, que... Como no lo recuerdo ahora. Sí, sale en la película un pequeño papel. Pero bueno, pues creo que hace de matón. Seguramente. Él viene de rodar... Bueno, no es del 89, perdón. Le falta poco para rodar la que sería la peli que le encumbra, o una de las que le encumbra, que es con Scorsese, que es la de uno de los nuestros, Goodfellas. Y bueno, pues eso. Trata del barrio de Brooklyn. Mookie Spike Lee, pues es un repartidor de pizzas del local de Danny Aiello, y bueno, pues que es testigo un poco de todo lo que es la de cómo el barrio va cambiando, pasa de ser italiano a ser afroamericano. Pues sí, esta gran película, Haz lo que debas, a mí personalmente pues la descubrí cuando empiezas a ver un poquito de cine también y buscas pues películas que tengan pues un toque social o etcétera, ¿no? Que te llame un poquito la atención, que sean entretenidas y tal, y descubrí Haz lo que debas, ¿no? Que esta fue pues la que me abrió el camino a otro tipo de películas también de la época, como puede ser un poquito posteriormente Fresh, de Boaz Yakin, que también está centrado en pues en un pequeño chaval pues que vende droga, etcétera, ¿no? Y a pesar de que, como decimos, es el año 89, pues la estética y todo a mí me trae reminiscencias ya pues a los 90, ¿no? Es un poco la puerta de entrada a ese cine de los 90 que ya hemos comentado aquí en varios programas y que tanto nos gusta, ¿no? Si nos fijamos incluso en la música que se escucha, en la ropa que lleva la gente, los colores, etcétera. Y como decimos, Gonchal, pues eso, yo creo que es una peli que nos sirve de trampolín hacia lo que se nos viene después, ¿no? Aunque ya teníamos también de la época de Los chicos del barrio también, ¿no? Sí, de John Singleton. Creo que es de 2 años después que esta. Yo creo que la de Los chicos del barrio es más cruda aún, porque esta todavía juega con la inocencia un poco es una mirada un poco inocente, a la vez cruda también, pero ya os decimos, Do the Right Thing, Haz lo que debas, de Spike Lee, en el año 89. Para mí es una joya. Y bueno, si te parece, voy a hablar un poco de nada, un pequeño inciso de esta peli, que bueno, pues que plantea un tema que está muy de actualidad hoy en día, que sigue estando de actualidad en los Estados Unidos, que es el tema de la violencia racial. Además lo hace a partir de un hecho real, porque no sé qué hemos tirado. Bueno, va bien. Es el asesinato, trata de un tema que fue un hecho real. En el año 86, el asesinato de un chico afroamericano a manos de un grupo de chicos blancos, pues cerca de una pizzería, precisamente como en la película, la pizzería New Park en Queens, en el barrio de Queens, en diciembre del 86. Y lo que hace Spike Lee es pues construye esta historia, la deconstruye y la hace absolutamente real. En esta ocasión, con la muerte de Radio Rahim y bueno, pues que es una peli que tiene estos saltos, porque utiliza también mucho eso. Y bueno, pues si te parece, hablamos un poco de los personajes en un segundo, cuando volvamos a recuperar la normalidad en el estudio, y seguimos aquí en Cinema por la Vena. Eta batxutan, amo de arekin, bestetan, gorroto arekin. Unas veces con el odio y otras veces con el amor, como hace Radio Rahim en la película, ¿no? El actor Bill Nunn, que dice en estas palabras: te voy a contar la historia de la mano derecha y la mano izquierda. Es una historia sobre el bien y el mal. Él lleva los anillos Love and Hate. Es una reminiscencia, ¿no?, también a la película de La noche del cazador. La noche del cazador, exacto, con lo dije. Robert Mitchum, me salía Gregory Peck. Por cierto, hace 100 años ha hecho el centenario del nacimiento de Gregory Peck. Y también queríamos traer esta canción de Neu Gorria tan conocida, Radio Rahim, que hace homenaje a la película de Spike Lee. Si os parece, vamos a hablar de los personajes. Sal, Dani Aiello, italoamericano que dirige la pizzería en la que también trabajan los hijos, Vito, que es el actor Richard Henson, y sobre todo Pino. Ya es la primera colaboración de John Turturro con Spike Lee. Otro de los personajes es The Major, que es el actor Ossie Davis, también muy conocido y muy de las pelis de Spike Lee, otro de los fetiches, que hace de, pues eso, un viejo borrachete y bastante amable, pues que autoproclamado alcalde del barrio. Eso era el alcalde. El mayor. Mayor, eso es. Boogie Note, Giancarlo Esposito, un afroamericano dispuesto a llevar pues la lucha racial hasta las últimas consecuencias. El primer guiño a Malcolm X de la película. Y no hay que olvidarse que Giancarlo Esposito es italoamericano también, a pesar de su apariencia afroamericana, su padre es italiano y él siempre ha defendido su origen italoamericano también, no solo negro. Sí. Otro personaje, Smiley, es un discapacitado que vende fotos de Martin Luther King y del propio Malcolm X. Pues Radio Rahim, Bill Nunn, un gigante, ya hemos dicho, de casi 2 metros, que se pasea con el cassette de los Public Enemy ahí con el Fight the Power, que luego la pondremos. Son personajes que son muy profundos psicológicamente, ¿eh? No os penséis, y que están súper inspirados en personajes de la realidad que el propio Spike Lee conoce de las vivencias en Brooklyn de chavalito. Y bueno, se nos ha olvidado Mr. Love Daddy, que es el personaje de Samuel L. Jackson, que es este locutor de radio, que es súper extravagante, ¿no? Que hace unas cosas ahí, dice unas movidas. Y bueno, pues, y para acabar, Mother Sister, que es la actriz Robbie Dee, pues esta mujer mayor, que es bastante antipática y cotilla. Luego también es muy... La película ya empieza de una manera súper diferente, ¿no? Con una especie de prólogo, que sale Rosy Pérez, que a la sazón es la novia en la ficción del propio Spike Lee, que también trabaja en la pizzería, que es uno de los repartidores. Es el repartidor, perdón, de pizzas. Y es, como digo, este prólogo es Rosy Pérez pues haciendo un baile pues como un poco sensual y a la vez muy noventero, aunque sea 89. Sí, es cierto. Y que nos va a introducir un poco pues en la película, ¿no? En la estética, con unos movimientos de cámara y unos colores bastante cálidos y bastante bastante bonitos también. Best educated, best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Bueno, pues esta canción es súper conocida, es de los Public Enemy, creo que es la más conocida de todo. Fight the Power, golpea al poder. Bueno, también es otro guiño, ¿no? De Spike Lee, que siempre ha defendido además este nacionalismo negro, este panafricanismo, ¿no? De un poco así, ¿no? Los Estados Unidos. Y bueno, os dejamos un pelín con este temón. Malditos negratas. Si ves un negrata, patéalo. Deja de joder con el teléfono. Mookie, no le hagas caso. ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué? ¿Cuál es tu jugador de baloncesto favorito? Magic Johnson. ¿Y tu actor de cine? Eddie Murphy. ¿Y tu cantante de rock? Prince. Te chifla Prince. No, Bruce. Prince. Bruce. Pino, siempre estás que si los negratas esto o lo otro, y resulta que todos tus ídolos son negros. Es distinto. Magic, Eddie, Prince, no son negratas. Bueno, no son negros. Me explicaré. Ellos no son realmente negros. O sea, son negros, pero no son negros. Son más que negros. Es distinto. Sí, para mí es distinto. Pino, yo creo que en el fondo tú querrías ser negro. No me jodas. Ríete si quieres. Tienes el pelo más rizado que yo. ¿Qué quiere decir eso? Ya sabes lo que dicen de los italianos morenos. Oye, he estado oyendo cosas y leyendo... Ah, ¿tú lees? Yo leo, sí. He leído lo que dicen vuestros líderes. El reverendo Al Dudua, Sharpton, Jesse. ¡Tened esperanza! Eso se acabó. ¡Tened esperanza! Eso se acabó, no hables de Jesse. Sí, y también ese otro tío, ¿cómo se llama? ¿Faraman? ¿Farrakhan? Ministro Farrakhan. Oh, lo siento, el ministro Farrakhan. Pues el ministro Farrakhan habla siempre del día en el que el hombre negro se levantará. Un día, ¿cómo dice? ¿Un día gobernaremos la tierra como hicimos en nuestro glorioso pasado? Sí, exacto. ¿Y de qué coño habla? ¿Me he perdido algo? Nosotros iniciamos la civilización. Oh, tú sigues soñando, tío. Ya abrirás los ojos. Pino, jódete. Que se jodan tus putas pizzas y que se joda Frank Sinatra. ¿Sí? Pues jódete tú y que se joda Michael Jackson. Italianini, macaroni, apestoso, come pizza, sorbe, spaghetis, bigdamone, perricomo, Luciano Pavarotti, oh sole mio, desafinas, cabrón. Negrata, dientes de oro, cadenas de oro, comedor de galletas y pollo frito en mono, gorila muslo gordo, solamente vales para correr, trepar, saltar, lanzar y andar a gatas. Chupón de canasta, eres un maldito cara de berenjena. Toma, cómete tu puta pizza y vuélvete a tu puta África. Enano amarillo, ojos oblicuos, mino hablar tu idioma, pero tener todas las fruterías de Nueva York, porque trabajo como un chino cabrón. Juegos Olímpicos de Seúl, coreano, karateca, hijo de puta. Salsero come frijoles, 15 en un coche, 30 en una casa, zapatos de punta y ropa roja. Mira qué sabroso, la me pollas puertorriqueño. ¡Sí, tú! Muy barato. Tengo buen precio para ti, alcalde Cochi. ¿Qué estoy haciendo? Batido de chocolate con huevo, pan ácimo y salmón a la sinagoga, judío cabrón. ¡Eh! ¡Basta! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Esto se acabó! Tienes que enfriar los ánimos y dejarlo correr. Y eso cae por su peso, sabueso. Bueno, pues ahí estaba. Esto es la película. Melting Pot. Sí, sí, sí. Esto es la película y, como decimos, pues ese racismo multidireccional que acaba ahí, ¿no? Ahí se ve muy bien, pues esas tonterías que tienen algunos racistas, ¿no? Que no le gustan los negros, pero luego, pues eso, sus artistas preferidos, sus deportistas preferidos y tal. La película está muy bien y todo empieza en la película por enclavarlo en que son los de los pocos italianos que resisten todavía en la zona, porque ya es un barrio poblado prácticamente por afroamericanos, y le dicen en un momento, pues el personaje que hace Spike Lee, al jefe, a Dani Aiello, si no me equivoco, a ver, que ponga alguna foto de algún compañero, como dice él, de algún negro, de algún hermano, sí, algún hermano, porque todos sus clientes son negros, y solo tiene fotos, pues creo que de Frank Sinatra, de Al Pacino, de Robert De Niro, no sé si tiene por ahí alguna, pues yo qué sé, sí, pero son todos italoamericanos, algún boxeador también. Sí, Rocky Marciano y bueno, todos estos. No lo sé, pero es que es muy graciosa porque pone el dedo en la llaga de una manera muy ácida y muy entretenida, porque además es muy divertida la película. Tiene este tipo de cosas que luego pues se repiten en el resto de películas también. Sí, la verdad es que es un esta peli trata la crispación de una manera pues que muy no natural, pero muy realista, ¿no? ¿Verdad? Y, sí, sí. Y este enfrentamiento continuo entre comunidades que aunque son vecinos, hasta que no llega el incidente con Radio Rahim, no vamos a desvelar más, no prende, que es el que prende un poco la mecha de todo lo que pasa luego. Trata pues eso, es como una especie de están conteniéndose todo el rato, ¿no? Es como un polvorín a punto de estallar, exacto, al final, y en el calor ese neoyorquino, ¿no? Parece que están están como sudados en la pizzería, la estética, por ejemplo, los italoamericanos les ponen también muy caracterizados, ¿no? Hay una foto del Papa, además, esa pues la cruz de Jesucristo, las camisetas interiores, los afroamericanos pues depende van con las estéticas más marcadas, más tipo hip hop, ¿no? O más reivindicativas al estilo afroamericano con atuendos de origen africano también para reivindicarse. Sí, digamos que está todo muy bien hecho. Es un crisol pues de negros, de hispanos, de asiáticos, italoamericanos, un judíos, irlandés sale por ahí también, los judíos, los coreanos o orientales. Que luego hablaremos de Última Noche, que es de unos años después, el 2002, que también tiene este speech, ¿no? Yo creo que toma el testigo ese en vez de a finales del siglo XX, pues ya a principios del siglo XXI. Y bueno, que lo hace. Y no cambia un ápice, además. O sea, es exactamente el mismo discurso. O sea, lo único que es un monólogo interno. Y en vez de, pues, las distintas razas, sino. Eso es. Y luego, pues, yo creo que. Pues eso, una película que es muy recomendable y que sirve como trampolín para esos 90 que llegan, como decimos. Y para empezar un poco con la filmografía de Spike Lee. Sí, para acabar un apunte, acaba con una cita de Malcolm X y la película, y la voy a leer, y dice así, es: pienso que hay mucha gente buena en América, pero también gente mala. Y los malos son aquellos que parecen disponer de todo el poder y que están en esta posición por negarnos lo que tú y yo necesitamos. Delante de esta situación, tú y yo tenemos que conservar el derecho a hacer todo lo que sea necesario por acabar con una situación así. Esto no significa que yo defienda la violencia, pero tampoco estoy en contra de la violencia en legítima defensa, que yo denomino inteligencia. Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He's way nice. I said, yo. Bueno, entramos en el siguiente film de Spike Lee y me he colado, no es Malcolm X, es Fiebre Salvaje, del año 91, con Wesley Snipes, Annabella Sciorra, Anthony Quinn me parece que también sale. Bueno, Frank Vincent también. Frank Vincent. Hace el padre de Annabella Sciorra. Sí, señor. Esta película es una película pues también un poco de altibajos, ¿no? Pero a mí la peli me gustó bastante en general. Trata ahora el tema un poco del racismo. Un tema tabú, además, de las relaciones interraciales. Eso, ¿no? Es. Trata el racismo pues en una relación amorosa, ¿no? Uh-huh. De Wesley Snipes, que es afroamericano, y de Annabella Sciorra, que yo creo que en la película también hace de italoamericana. Sí, Annabella Sciorra, que viene de rodar La mano que mece la cuna, si no estoy... Por esa época, encaminado, sí. Mal encaminado. También aparecen Samuel L. Jackson, nuevamente, John Turturro, otra vez, Frank Vincent, Tim Robbins, incluso, Halle Berry, que es jovencísima, creo que hace además de Yonki en esta peli, Queen Latifah, que es una actriz y cantante famosísima en Estados Unidos, que creo que además está muy, creo que en los 70 o los casi 70 finales todavía estaba en el movimiento de las Panteras Negras. Son continuos guiños, ¿no? Anthony Quinn, como hemos dicho, Michael Imperioli. Sí, el famoso por soprano. Christopher Moltisanti, los sopranos. En Cannes, Samuel L. Jackson gana al mejor actor secundario, el premio, en esta película. Y bueno, pues eso, hemos dicho, como bien has dicho Manu, trata un poco el tema del racismo, pero en una relación, ¿verdad? En las presiones que surgen de una familia afroamericana y otra italoamericana porque dos personas se han encontrado, bueno, y se van a amar, ¿no? También eso, Ken Loach lo plasmo muy bien en The Last Kiss, que es creo que es una familia, él es pakistaní y ella es una profesora inglesa. Y sí, las presiones que tienen película también. Que tienen las familias, pues porque bueno, pues que no aceptan por las tradiciones o por el racismo implícito, ¿no? Que no lo admiten, pero si hay ese racismo, ¿cómo haces? ¿Qué haces tú con un negro? ¿Qué haces tú con una italoamericana? Pero tú, ¿pero qué sí. es esto? ¿Se has vuelto locos? Y bueno, trata ese tema. Y es un poco una especie de cambio de registro, pero a la vez mantiene, ¿no? los ingredientes que le han hecho famoso de alguna manera en la película anterior. Eso es, y ya sin más, que esta película la verdad es que merece también la pena ser vista, ya decimos, Fiebre Salvaje, del año 91, Spike Lee, es la cuarta película, y nos vamos a la quinta, en el año 92, un año después, y vamos a hablar bastante de esta porque es una de las sombras cumbres. Es como su gran obra, yo creo, o lo que él... Pues la obra más megalómana que tiene también. Un metraje muy largo, dura bastante. Sí, 193 minutos. Yo tengo el recuerdo, no sé si... Igual estoy divagando, pero yo creo que ir al videoclub a alquilarla y no sé si era película doble. O sea, ya en el propio videoclub. Tengo el recuerdo. Es una película muy larga. Yo creo que es el punto negativo. Para mí es una película excelente. Es un biopic, de los primeros además del término biopic. Como lo conocemos ahora. Sí. Denzel Washington está impresionante, haciendo de Malcolm X, por supuesto. La guapísima Angela Bassett. El propio Spike Lee, Delroy Lindo, creo que es la primera aparición con Spike Lee, que es un actor secundario muy bueno. Es que suele hacer papeles muy de como de criminal, generalmente, sí, o de policía. Que me hace mucha gracia eso, que la gente oscila siempre entre o policía o criminal, y es la misma cara, ¿no? Al final. Sale un clásico como Christopher Plummer, que después en 2006 repite con Spike Lee en Plano Oculto. Gran actor. Y para acabar sale una figura tan destacada y tan conocida como Nelson Mandela, que hace un speech al final, ¿no? El propio Nelson Mandela hace de sí mismo, nombrando a Malcolm X. Y bueno, hablamos en nada, ¿eh? Aquí en Cinema por la Vena, en dos segundos, regresamos y hablamos de Malcolm X. Sí, aunque diríamos que esta película no pertenece al género Blaxploitation, que es un género, como he dicho, a micrófono cerrado, que pertenece a los 70, sí tiene muchas características por la lucha, ¿no? Por la figura de Malcolm X, que en esos años, aunque es verdad que lo asesinan en el 65, en los 70 todavía tiene mucha vigencia el Black Power, el movimiento Black Power, ¿no? Las Panteras Negras, exacto. Y yo creo que es una película que no podríamos meterla en el género, porque además el Blaxploitation es un género casi más musical que cinematográfico, pero tiene muchos matices, ¿no? de este género. Para mí, ya os digo, decimos, Denzel Washington está imperial en esta peli. A mí me parece una película muy, muy valiente también. Malcolm X, yo me he leído la autobiografía y es un personaje muy llamativo por sus excesos, por sus evoluciones también, y eso lo plasma muy bien la película. Y es muy valiente en el sentido de que Malcolm X es como podría pasar en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en estados como el británico, pues con el entorno de Lira o así, a la hora de hacer películas, que tienen más o menos cuidado con, depende qué personas, ¿no? Como puede ser pues la de Hunger y tal, que hablan del personaje este de Lira, de no me acuerdo ahora del nombre. ¿Bobby Sand? De Bobby Sand, por ejemplo, pues que tienen cierto cuidado a la hora de hablar de esta gente, ¿no? Sí. A pesar de que ya la película de Hunger, pues es una película que trata muy bien la historia de este hombre, ¿no? Con Malcolm X sucede algo parecido al final. Es valiente el hacer una película sobre él porque en Estados Unidos hay mucha gente que asimila eso como al diablo, prácticamente, el propio Malcolm X, ¿no? Así como Martin Luther King es una persona más respetada de alguna manera. Sin embargo, tampoco tenemos. Ahora empieza pues a verse alguna película que trate sobre él. Hace poco ha habido un biopic también. Pero es valiente en el sentido de que coge a una figura controvertida y nos la pone y nos la con sus luces y sombras, y de una manera pues a mí también muy entretenida, muy megalómana también, como digo, o sea, muy muy sí, grandilocuente. Muestra la transformación, ¿no? De pequeño delincuente a cuando pasa por la cárcel, a cuando se convierte en el Islam, ¿no? Y regresa convertido en un líder total, en un grano en el culo, digámoslo así, del poder. Yes, como dicen ellos, sí, ¿no? Para efemérides premiados, ¿no? Es decir que los Oscars no llega a ganarlo de Denzel Washington, pero sí en el Oso de Plata al mejor actor en Berlín, si no me equivoco, Denzel Washington, por este papel. A mí me gusta, como decimos, Ana, muy bien la actuación de él, la cámara también, por supuesto, siempre, y luego esa aproximación. Yo que, como digo, pues en la autobiografía te desgrano un poco más. Yo en paralelo me leí la autobiografía para contextualizar un poco mejor, porque sí que es verdad que no se meten tanto en la evolución que tiene y que le hace convertirse en un criminal, puesto que él quería estudiar, quería ser abogado, de hecho, y ya le dijeron pues que él, un negro, pues tenía que ser carpintero, en todo caso, ¿no? Eso al final acabó una especie de espiral de autodestrucción, acabó con las drogas, acabó con pues con su en la cárcel, pero que fue efectivamente lo que le hizo precisamente pues convertirse en lo que finalmente se acabó convirtiendo. Sí, también para contextualizar esta peli, como bien has dicho, en abril del 92, esta peli creo que es del 92, pues en abril de ese año, transcurre la acción de Rodney King, bueno, los disturbios raciales en Los Ángeles, y bueno, es una película que en su momento pues fue controvertida al salir, porque estaba pasando todo esto en Los Ángeles. Recordaros que, bueno, Rodney King era un taxista afroamericano, pues que recibe una paliza brutal de cuatro policías blancos, y después en el juicio son absolvidos. Hay unas imágenes, ¿no?, de un video aficionado grabando la paliza, bueno, es escandaloso, y a raíz de esto hay unos disturbios en Los Ángeles, concretamente en los barrios pobres, en el sur de Los Ángeles, en el famoso Compton, que luego hablaremos un poco de este barrio. Pues bueno, pues un barrio azotado por el desempleo, por la discriminación racial, por el abuso policial, ¿no? Y todo esto es el caldo de cultivo para que prenda la mecha de unos disturbios brutales que se cobran la vida de 60 personas, y entre 60 y más, y miles de heridos. Y bueno, son saqueos que también aprovechan los delincuentes para... Siempre se le ha achacado... Sí, son disturbios raciales, pero aprovecharon los criminales, o sea, perdón, los delincuentes comunes, pues hacer todo tipo de fechorías, ¿no? Lo que pasa es que si nos fijamos en este último año, también esto está candente, muy candente, porque creo que es el año, este último año lo recuerdo como uno de los años que más muertes de afroamericanos ha habido por bala de policía. O sea, los datos son escandalosísimos, la de muertes que hay cada año de afroamericanos por una bala, y de hecho ha habido varios vídeos también de video aficionados, que ahora es más fácil que se grabe con los móviles, etcétera, de cómo matan a personas desarmadas de una manera totalmente impune, que ha generado también una serie de pues de altercados también, lógicamente, ¿no? Sí, señor. He got his first house, made a grand for 400. Three bills to get rusty, he has the bills to be blooded. And with the letter G, he bought the letter O. The next thing you know, man, he's raking in the dough. He put his people down, cause say that's only right. For them to get G's, Eminem is mad tight. Set up for... Bueno, recordar que también tenemos un teléfono para participar aquí en Cinema por la Mena, que es el 944217060, y también os podéis seguir en la red de redes en sindominio.net/irola. Bueno, pues seguimos avanzando aquí a Spike Lee, a la filmografía en este Cine por la Vena dedicado a este director. Seguimos en Crooklyn, en el año 93, esta comedia dramática. Yo no la he visto, Manu, la verdad. Yo tampoco. Me queda en el tintero. Bueno, decir que pasa dos años sabáticos y en el 96 regresa en un proyecto de 40, que son 40 directores, que se llama Lumière y compañía, del año 96. El 96 cumple justo 100 años, ha hecho ahora 120 años el inicio de la conmemoración de los primeros años de cine, ¿no?, de los hermanos Lumière. En este proyecto aparecen gente tan dispar como y tan maravillosa, eso es, como Teo Angelopoulos, Vicente Aranda, John Boorman, Costa Gavras, Avias Kiarostami, Vigas Luna, James Ivory, Peter Greenaway, gran Fernando Trueba, etcétera, ¿no? Bueno, decir un pequeño apunte se trata de rodar un cortometraje, esos 40 directores, con la cámara y emulsión originales de los hermanos Lumière. Y también tiene unos requisitos como solo usar luz natural, ¿no?, y un determinado número de tomas. Está en YouTube, por cierto, lo podéis ver, es muy recomendable. Y ya sin más, me he colado de año, he ido atropellado, porque antes, esto es el 96, en el 95 firma también otra de sus joyas, Clockers. Sí. Otra, a mí es una película, como venimos diciendo siempre, que me gusta mucho, el camino hacia el final, pero la resolución no me acaba de convencer. Pero lo demás sí me gusta, porque es la primera vez que vemos a los camellos vendiendo en el Nueva York, ese, al estilo de lo que se ha venido viendo luego pues en The Wire o en The Corner, etcétera, ¿no? Y esa ambientación también muy años 90, una estética maravillosa, la forma de hablar desenfadada de la gente, la policía, los ancianos, la gente mayor que no quiere que vendan drogas, los chavales vendiendo drogas en la calle desde muy pequeños, dejan de estudiar, hablando de hip hop, de qué es el hip hop que le gusta. O sea, al principio del programa, si nos habéis seguido, hemos puesto el intro de esta peli, y bueno, se habla de eso, de estos clockers, estos relojeros, en la jerga de Nueva Yorkina, que significa camellos, ¿no? Que son un montón, que unos son los que avisan, otros son los que cogen el dinero, otros son los que van a por la mercancía, otros son los que la pasan. Eso está muy bien hecho. Decir que es un proyecto, Manu, encargado a Martin Scorsese, porque además Martin Scorsese pues tiene esta visión también de neoyorquina, ¿no? Pero acaba en manos de Spike Lee. Sin embargo, Scorsese produce la peli también junto con Spike Lee. Eso se ve un poco también en la gente que trabaja, porque trabaja lo mejorcito. Y colegas de él también. Exacto, Harvey Keitel, eso es. John Turturro nuevamente, Mickey Pfeiffer, que es el protagonista de Strike, este camello, Isaiah Washington, y Delroy Lindo. Y bueno, es una, ya os decimos, es una peli que al principio es una película, ¿no?, pues un poco lenta, porque no vas a ver la acción, no es una película que trate sobre la acción. Eso es todo lo contrario, es una película que te va absorbiendo poco a poco, porque hace que esta atmósfera que crea Spike Lee de estos parques, de estas avenidas, de estos coches ahí destartalados, de estos deportivos, de la gente con la ropa de marca, de esta jerga, ¿no?, de los clockers. Por cierto, nombrar también a la fotografía de Malik Hassan Sayed, que es un colaborador habitual de Spike Lee. Pues estos fondos y este cielo a veces encapotado en la película también sale, de Brooklyn, que me parece maravilloso. Maravillosa. Y muy logrado para el año 95. Y muy moderna, es decir, también. Muy moderna. Hace unos planos muy, muy diferentes. Es una película. Ralentiza las imágenes también a veces. Es una película casi que tiene 20 años, 21 años, pero que es muy actual. Y tiene una trama muy como de misterio. Lo único que yo, el único pelo que le pongo, pues es que se basa en un bestseller. Y Robert Price. La resolución para mí es muy de bestseller también. Y a mí es lo único que no me gustó, pero todo lo demás, el camino hacia ese final, me parece un camino precioso y muy buen cine. Sí, bueno, decimos que camello o relojero es la jerga neoyorquina, ¿no?, en la que se mueven estos camellos. Strike, que es el personaje de Mickey Pfeiffer, que tampoco luego ha hecho muchas películas más, este joven camello, trabaja pues eso, las 24 horas del día, pues vendiendo en el parque, justo cuando el jefe Rodney Leet, que es Isaiah Washington, este gran secundario afroamericano, le ofrece la posibilidad de ascender en su organización, ¿no?, en el escalafón, y realmente justo aparece un camello rival, pues aparece asesinado a tiros, y el inspector Masili, que es John Turturro, pues quiere zanjar cuanto antes el caso, solo que aparece la figura de Harvey Keitel, que es el personaje Rocco Klein, pues que quiere profundizar en las raíces, ¿no? Hay una escena muy chula, que es cuando Isaiah Washington, que es el jefe de Mickey Pfeiffer, están en el coche, ¿no? Y parece que hay una hay una relación paterno-filial sí. Total, pero de repente se le cruza el cable a este hombre y le encañona. Igual. Me parece, me sorprendió muchísimo porque es además. Es súper violenta la película. Es violenta. No es, una violencia contenida. Ya decimos que no es una película que haya acción, porque no hay acción, pero es una película muy violenta. Violenta, muy violenta, violenta, sí, sí. Y bueno, para mí me parece. Es una película infravalorada, lo hemos dicho también, y que merece ser. Nuevamente, y valga la redundancia, vista y revista, porque es una de las joyas de Spike Lee. Bueno, seguimos, dejamos Clockers atrás y nos vamos un año adelante con Girl Six. Y la verdad tampoco he visto esta peli. Aquí una serie es una comedia, creo. Aquí hay una serie de películas que nos vamos a saltar un poquito, como puede ser también La mala jugada del 98. Nadie está a salvo de Sam. Es una película que a mí sí me gustó un poquito porque se está enclavada en el Nueva York también de los 70. Una ola de calor en Nueva York. Eso un asesino en serie suelto. Y está muy bien también el tema del racismo y otros temas, ¿no? Pero esta sí que la recomendamos, pero queremos centrarnos más en dos películas posteriores. Decir que esta Nadie está a salvo de Sam tiene un reparto muy, muy bueno. Sí, ahí salen muchas caras conocidas. Con John Leguizamo, Adrien Brody, Mira, nuestra admirada Mira Sorvino. Y otra vez Michael Imperioli. También. Sí. Sí, y nos vamos a los reyes de la comedia. Pues creo que es un mini documental, rodada casi en documental, con el desaparecido Bernie Mac, que es este actor también negro muy conocido de comedias, ¿no? Creo que también sale en Ocean's Eleven y todas estas pelis, ¿no? De este corte con George Clooney. Bambulset, del año 2000, ya entramos en el siglo XXI. Una época ya que empieza a bajar un poco el nivel. Con Jada Pinkett Smith y Michael Rapaport. Michael Rapaport es un clásico de. Ahora no está rodado, lo vais a poner. Ha rodado con todo el mundo, vamos. Con Woody Allen, con todo el mundo, vamos. Y nos vamos al año 2002, porque es otra de las joyas. Con Plan Oculto, que es la para nosotros las últimas dos películas buenas. Pero La última noche con Edward Norton, haciendo el personaje de Monty Brogan. De una especie de irlandés, ¿no? Un poco buenísima película. De un traficante. Sí, también sale en Rosario Dawson. El desaparecido Philip Seymour Hoffman. Bueno, pues Barry Pepper. El gran secundario Barry Pepper, exacto. El gran secundario, porque me parece Anna Paquin, que es la niña del piano. Sí, jovencita Anna Paquin. Sí, bueno, si os parece vamos a poner otro de los momentos que, si bien hemos dicho que con Haz lo que debas, hay este, ¿no? Esta multidireccionalidad, ¿no? Aquí solo lo dice uno, pero mirándose al espejo, o sea que esto se lo está diciendo a sí mismo, de alguna manera. Analizando porque no tiene desperdicio. Es una persona desesperada, que al día siguiente tiene que entrar en prisión, le han hecho la cama, y tiene que pagar por los pecados de mucha gente, y es un hombre que son sus 25 últimas horas, por así decir, que así se llama la película en versión original, la 25ª hora sería la traducción, y aquí se mira al espejo y se dice lo siguiente. Jódete tú también. ¿Que me joda? Jódete tú. Jódete tú, la ciudad y todos sus habitantes. No. Que se jodan los mendigos que van pululando por ahí para sacar pasta y riéndose de mí a mis espaldas. Que se joda el del limpiacristales que ensucia el parabrisas limpio de mi coche. ¡Consigue un puto trabajo! Que se jodan los Sikh y los pakistaníes que van a toda hostia por las avenidas en sus decrépitos taxis, con el curry filtrándoseles por los poros y apestándome la vida. ¡Putos aprendices de terrorista! ¡Id más despacio, coño! Creo que voy a hacerme una de esas operaciones de alargamiento de pene. Que se jodan los chicos de Chelsea con sus pechos depilados y esos voluptuosos bíceps. Sí, haciéndose mamadas en mis parques y en mis muelles. Meneándosela en el canal 35 de mi tele. Que se jodan los tenderos coreanos con sus pirámides de fruta carísima y sus rosas y tulipanes envueltos en celofán. 10 años en este país y siguen sin hablar mi idioma. Que se jodan los rusos de Brighton Beach. Esos matones sentados en los cafés tomándose tacitas de té con terrones de azúcar entre los dientes. Siempre conspirando. Volved a vuestro puto país. Que se jodan los asídicos con sus sombreros negros paseándose arriba y abajo por la 47 con sus gabardinas sucias de caspa, vendiendo diamantes sudafricanos de la época del apartheid. Venga, su esposa se lo merece. Que se jodan los agentes de bolsa de Wall Street, supuestos maestros del universo. universo. Imitadores de Michael Douglas, alias Gordon Gekko, siempre inventándose nuevas maneras de dejar pelados a los pobres trabajadores. ¡A esos gilipollas de Enron que les encierren toda su puta vida! ¿Crees que Bush y Cheney no sabían nada de esa mierda? ¡No me toques las pelotas! Tyco, Inflon, Adelphia, Worldcom... ¡Que se jodan los puertorriqueños! Van 20 en un coche, aumentan la deuda social, montan el peor puñetero desfile de la ciudad. Y no me tires de la lengua con los dominicanos. Hacen que los puertorriqueños queden bien. ¿Quién es ese capullo? ¡Vete a tomar por culo! Que se jodan los italianos de Bensonhurst con su pelo engominado, sus chándals de nylon, sus medallones de San Antonio, blandiendo sus bates de béisbol marca Louisville Slugger firmados por Jason Giambi, intentando hacer audiciones para Los Sopranos. Que se jodan las esposas del Upper East Side con sus pañuelos de Hermes y sus alcachofas de 50 pavos. Caras sobrealimentadas, estiradas, machacadas y moldeadas, tan tirantes y brillantes. No consigues engañar a nadie, Encanto. Que se jodan los hermanos del Barrio Norte. Nunca pasan la pelota, no quieren defender. Dan 5 pasos cada vez que entran a canasta y luego se dan la vuelta y le echan la culpa de todo al hombre blanco. La esclavitud se abolió hace 137 años. ¡Pasad ya a la puta página! Que se jodan los polis corruptos con sus porras para dar por el culo y sus 41 tiros escudándose tras el muro azul del silencio. ¡Burláis nuestra confianza! Que se jodan los curas que abusan de niños inocentes y les meten mano. Que se joda la iglesia que les protege entregándonos al mal. Y ya puestos, que se joda Jesucristo, se libró de una buena. Un día en la cruz, un fin de semana en el infierno y todos los aleluyas de las legiones de ángeles para la eternidad. Pásate tú 7 años en el puto talego de Otisville. Que se jodan Osama Bin Laden, Al Qaeda y los gilipollas retrasados fundamentalistas trogloditas de todas partes. En nombre de los miles de inocentes asesinados, espero que pases el resto de la eternidad junto a tus 72 putas. Ardiendo en combustible de avión en el infierno. Todos los jinetes de camellos con toallas en la cabeza, besad mi real culo irlandés. Bueno, pues ahí estaba este monólogo de Edward Norton en esta peli La última noche del año 2002. La verdad es que es un auto-homenaje de Haz lo que debas, un poco, ¿no? Yo creo que en ese sentido que hemos estado diciendo, sí, desde luego. Y luego la película pues tiene también el toque ese, un poquito de misterio, un poquito de thriller, por así decir. Es una noche de, también son 24 horas, una noche desenfrenada, hay una serie de flashback. El gran Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper, pues los compañeros de viaje de este hombre. Sí, y Rosario Dawson es la novia, que no queda muy claro que si es el que le ha delatado a la policía, a él, ¿no? Me parece. Sí, se resuelve todo eso al final. When get the up and on their horse, I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. But no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep thinking about. Sí, y otra vez se nos echa el tiempo encima. Pero bueno, queríamos hablar de La última noche, que es un peliculón. También queríamos hablar de Plan Oculto, que casi, si nos da tiempo, que creo que no, lo vamos a dejar para otro momento. No, podemos comentar un poquito la sí, peli también. Plan Oculto del año 2006, con otra vez Denzel Washington. Esta sí que es más thriller. Clive Owen, más de género. Clive Owen, papelón además, el que hace de ladrón en el banco, ¿no? Christopher Plummer, Jodie Foster, que está broker... un poco que tiene una agenda oculta, ¿no? Porque quiere negociar con los atracadores al margen de la policía. Willem Dafoe, sale gente muy conocida. Hay crítica también mucha crítica, yo creo que es una crítica también policial al abuso, pues, no al abuso, sino a la actuación de la policía en estos casos, cuando de repente uno de los rehenes, creo que es un pakistaní, y uno de los policías se vuelve loca, es un musulmán, ¿no? Y resulta que no, que yo soy paki, no me quites el turbante, ¿no? Es una imagen poderosa. Es que al final, como decimos, es del siglo XXI y ya pues cambia el escenario ese mismo, que es Nueva York casi siempre. Lo que pasa es que los pobladores, ese melting pot del que hablamos, pues va cambiando con el paso del tiempo. En un principio eran italianos, afroamericanos, irlandeses y polacos, pues ahora ya tenemos gente pues del mundo árabe. Me parece albanos, ¿no? Sí, hay una pakistaníes, musulmanes, la yihad de por medio. Hay una escena que nombran a Enver Hoxha, el presidente de la República de Albania. Sí, me hace mucha gracia esa escena. Y esa película, pues como decimos, es más de género, se mete en este mundo, pero con el toque de ese Spike Lee, y yo creo personalmente, esto es una opinión personal, pues que es la última gran película que ha rodado, y pues eso, con ejemplos como el remake de Oldboy, pues no creo que vaya por un buen camino. Thank you. chal chaiya chaiya chaiya chaiya chal chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chal chaiya chaiya chaiya chaiya. Sí, que crees que, bueno, que decimos aquí opinión personal, que decías, Manu, que crees que es la última gran película. Sí, porque con ejemplos como decíamos como Hellboy, pues la verdad es que no va. Ahora parece ser que está rodando una película, no me acuerdo ahora el título, y como que quiere retornar un poco a esos orígenes de él. Yo creo que para abordar estos temas que tanto le han importado, ¿no? Como es los Estados Unidos, ¿no? La parte negativa de los Estados Unidos y muy unido al tema racial también. Pero no recuerdo cómo se llama el título. Sí, creo que es una producción, la tenemos por aquí. Creo que la está realizando ahora mismo. Y la buscamos enseguida mientras suena el intro de Plan Oculto. Ya decimos, de año 2006. Sí, tú te refieres, creo, Manu, a Chirac, que es del 2015, ¿puede ser? Puede ser, sí que sé que estuvo en el Festival de Berlín y tal, y que hablaban de como que podía volver otra vez a, pues a esa... Lo que pasa es que tampoco debe de tener muy buena crítica, pero sí que vuelve por lo menos a sus orígenes, ¿no? Con esa productora que tiene 40 acres y una mula, en relación creo que a lo que les daban, no sé si por ley, a los... Recién acabada la esclavitud, ¿no? A los hombres libres, ¿no? 4 acres y una mula. Y una mula. Sí, también comentaría para acabar que últimamente se ha dedicado mucho a documentales de Mike Tyson, de Michael Jackson también. O sea, es un poco haciendo de figuras estadounidenses del ámbito afroamericano, ¿no? Luego un la poco de, con la música, con Niños el deporte. Invisibles, me parece que también tiene un documental por ahí con más, me parece, si no me equivoco. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este cinema por la vena de hoy. Pues sí, tenemos una horita solo, queremos aunar también un poco música, comentarios de la época y tal, pues se nos no nos llega casi nunca el tiempo. Sí que espero que por lo menos os haya servido para una aproximación a este gran director Spike Lee, con sus claroscuros también y con sus películas mejores y peores, pero al menos las que os hemos recomendado hoy. Disfrutadlas si no las habéis visto y revisadlas si las habéis visto ya, y nos vemos la semana que viene con John Carpenter, que también pues intentaremos hablar lo máximo posible, pero siempre con acuciados por el límite temporal que nos obliga pues a ir a veces demasiado rápido en perjuicio de los oyentes. Bueno, nos despedimos ya con Navajeros, nuestra sintonía final del Hard Fighter. Os emplazamos al siguiente Cinema por la Vena. Hasta la semana que viene, familia. Y seguís aquí en Antena, en Irola y Ratia. Hasta la semana que viene. Agur. Agur. Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Toma, rabo, grapante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. El faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Lanzar al martel y arreglarle la taja. Marintrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los Jill, la Jaiber, la chiste y la navaja. La padre y la loca para salir de naja. Tumba 3, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que hiciera macarra. Ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte la greca. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Hay 3 putas en cada esquina, 3 pastillitas en cada litrona, 3 zetas en cine en luna, 3 niñatos en un coche de alta gama. Familia rota, puta heroína, campo de la bota, barrio de la mina. El butano petrando cabina. Yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas. Con puto aleguero, navajeros, el pirri, el coleta, el jarpa, el jaro. Con la